se observa mucho, mucho, mucho de que las personas a veces no quieren entregar, por ejemplo, cosas a cambio de su salud. Entonces, ¿esas cosas a cambio qué serían? Dejar el azúcar. Totalmente dejarlo el azúcar. No, porque no es totalitario. Se puede sustituir en la vida. Yo siempre recomiendo sustituir. Una señora muy mayor que mira mucha tele. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Extraña la tele. Hace otra cosa. Habla por teléfono con Maruja, llamame, sustituí, no sufras. Ahí, ¿cuál sería como el mejor cambio en ese caso? A ver, en realidad el consumo de azúcar es un invento del mercado, ¿no es cierto? Lamentablemente es así, porque nosotros, nuestro organismo no nos está pidiendo azúcar, porque tenemos azúcar todo el tiempo en la fruta y en la verdura, y en el cereal entero. Tenemos que primero, cuando entramos, por eso te digo que es un tema de disciplina hacia la enfermedad y hacia la salud, no solamente yo comer. Ah, está, ahora dejo el azúcar, me voy a curar. No, tengo que tener un discernimiento, ¿está? Primero que nada, tengo que saber que el azúcar es un invento del mercado. Segundo, ¿dónde está el azúcar que yo preciso? ¿Qué es y dónde está? El azúcar que yo preciso está en el cereal entero, en la cáscara, en el tipo de cocción. Si yo, por ejemplo, el tiempo es una herramienta, es un ingrediente. Si yo hago un arroz en 10 minutos, no va a soltar su azúcar correctamente. Si yo hago un arroz integral y me tomo el tiempo, y lo hago a fuego lento, con un agua purificada, y me tomo el tiempo, y en vez de 15 lo hago en 40 minutos, lo voy a ayudar a que libere sus almidones y sus azúcares, y después voy a seguir ayudándolo para que él me ayude a mí masticando mucho, ¿está? Entonces, voy a recibir en un plato de arroz con zapallo hervido y sésamo tostado y unas lentejitas. Todos los azúcares y lo que yo necesito. Es una fantasía de que yo necesito dulce. Sí, lo que preciso lo tengo ahí. Y si no, lo tengo en una manzana, una banana, una naranja. Por supuesto que puedo consumir un endulzante natural, como ser stevia. La stevia es una planta, además de ser un endulzante fantástico y maravilloso. A mí me empalaga un poco porque, sí, claro, no tengo hábito de lo dulce. Sí, pero... Es una gran planta medicinal, es una medicina increíble. Puede ser utilizada solamente como medicina. Esa es la otra característica especial de las plantas. O sea, es al revés que el medicamento. Un medicamento te puede emparchar un problema y te agrega 5. La planta medicinal te soluciona 1, 2, 3, 4, 5 cosas. La que vos querías y 4 más que no sabías que te pasaban. Entonces, más que una actitud de elegir esto sí, esto no, es sentir adentro a ver cuál es la realidad, ir yo a buscar el dato que yo preciso. ¿Se entiende? Porque tu organismo es uno, el mío es otro, tu actividad es una, la mía es otra. Creo que la pauta principal es pegarse a la realidad de la naturaleza, de lo fisiológico, no queda otra. Si yo me pego a ese parámetro y hago un paralelismo, nunca me voy a perder, porque la naturaleza no se pierde. Se podrá estar inestable, pero siempre el pulso vital va a existir y siempre va a tener sus ciclos. No hay cómo perderse. Teniendo en cuenta un poco el comentario que vos hiciste, la planta te da una propiedad que vos sepas y te regala 4. Claro, lo que hicimos fue como un paralelismo, comparación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un problema de reuma, voy a tomar una pastilla antiinflamatoria. Ese medicamento me va a hacer un parche sobre el problema y no solamente no me lo va a solucionar, sino que me va a hacer orinar muchísimo, me va a secar la boca, me va a traer otros trastornos asociados. Contra, en la otra vereda totalmente opuesta, tenemos a la planta medicinal. La planta medicinal lo que va a hacer, me va a pedir otra cosa. No me va a pedir ni la receta ni mucha plata. Me va a pedir disciplina. Me va a pedir que yo me comporte como persona enferma y sea humilde y tome la medicina correcta. En contrapartida, la planta es al revés. Te da todo, más de lo que vos precisabas, pero te pide, el intercambio que te pide es un intercambio humano, no es un intercambio comercial. Muchas veces los tratamientos son carísimos, ¿verdad? Y si hay algo que no pega, es un enfermo pagando mucho dinero por su enfermedad. ¿Se entiende? Eso es insano. Entonces, y no sería para todos en tal caso. Entonces no es compatible con la realidad. Sí, se le da como este espacio a la planta. ¿La persona debería también como cambiar su rutina alimenticia para que eso surja efecto? ¿O simplemente es tener esta conciencia y disciplina para tomar eso y seguir con su vida diaria consumiendo solamente la medicina? Está, es buenísima la pregunta esa. Tengo que tener claro que el sistema de salud es un sistema infantilizante. ¿Tá? Si yo voy a depender del sistema de salud, sé que voy a ser una persona dependiente. Y eso me va a infantilizar, me va a hacer que yo necesite nuevamente del sistema de salud, que yo necesite nuevamente el especialista, que yo necesite nuevamente porque no me dijo tal cosa y yo necesito que me diga tal cosa. Eso tiene un costado de perverso, ¿verdad? Genera una situación de dependencia del enfermo. El reino vegetal o la medicina natural te da otro desafío. Vos hacete cargo de tu enfermedad. No puedo ir yo a hacerme cargo de tu enfermedad. No hay nadie, no hay dónde correr, no hay dónde esconderse. Hay que encarar. Entonces, siempre que yo doy una medicina natural o una dieta o una pauta de alimenticia o de salud, la acompaño con las dos cosas. Por ejemplo, una tisana o una tintura para dormir, un calmante. Yo siempre aconsejo como dos pilares fundamentales cuando yo voy a hacer no solamente tener la disciplina de tomar esa medicina lejos de la comida, sino también tener una actitud mental al ser el remedio. Porque no es el inmediatismo que estamos acostumbrados con los químicos artificiales, con los químicos sintéticos. Pues las plantas también son químicos, pero es otra. Es un químico fisiológico, ¿tá? Entonces, yo tengo que tener otra actitud, una actitud adulta. La medicina verdadera me hace adulto. Yo primero tengo que aceptar que tengo un problema de salud y tengo que aceptar que no es el inmediatismo. No es tomarme la pastilla porque la pastilla te está jorobando. O sea, entonces tengo que tomar otra actitud. Siempre que receto una dieta o un tratamiento, unas gotitas o lo que sea, va acompañado de dos cosas fundamentales. Primero, azúcar. No, porque el azúcar es como si yo tuviera la estufa prendida y la ventana y la puerta abierta. ¿Está? Estoy... Exacto. A veces no es que no integremos nutrientes, sino que la fuga es tan grande que el organismo está deficitario. Pero no es porque no comamos o porque... Mucha gente conozco que come bien, pero consume demasiado alcohol, demasiado azúcar. El alcohol es azúcar. Digamos las cosas como son. En el mundo es la química, el alcohol es igual a azúcar. Entonces, si yo, por más que me alimente, tengo una fuga espantosa, siempre voy a estar en déficit. Es como las arcas del Estado, como la economía de un hogar. ¿Se entiende? Salgo a trabajar todo el día para ganar plata, pero me la gasto, voy y me juego 5 palos de 5 de oro. Entonces, tengo más fuga que... Y siempre hay dos cosas que son fundamentales para empezar un tratamiento natural, que una es dejar el azúcar o sustituirla, ¿tá? Pero no con Coca-Cola Light, ¿tá? Porque una Coca-Cola es una golosina. Tengo que tener claro eso. Tengo que salir de ese estado infantilizante del mercado. Una Coca-Cola no es para cuando tengo sed, es una golosina. Llámalo por el nombre. Entonces, son dos cosas. El azúcar primero y el cereal integral todos los días. El cereal integral es un gran regulador del sistema nervioso, así como te lo digo. Uno lo ignora esto, pero como nosotros pertenecemos al hábitat natural del campo de cereal, es el alimento que nos regula. Nos regula neurológicamente todos los días comer un cereal integral. Que puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera. Siempre que esté entero. Mijo, cebada, avena, arroz integral, trigo integral, quinoa, maíz. Son cereales. Imagínate un campo. ¿Cómo tendría que hacer uno como para estar más vinculado con las plantas, darse cuenta de estas cosas? Porque entiendo que vos decís de manera fisiológica que una tiene que ir sintiendo. Pero para aquella persona que de repente está acostumbrada a ir al súper, tiene una vida, corre, yo qué sé, esas cosas. Lo que le diría así como con todo mi amor, que empiece a disfrutar de la naturaleza. O sea, que le dé un segundo, le dé un segundo a ese momento suyo. Porque todos lo tenemos. Pero si yo lo callo, ¿tá? Cuando vaya al estacionamiento del súper y vea ese árbol que está impresionante tirando esas flores, pará un segundo y míralo. Tomá conciencia que él existe. Tenemos que tomar conciencia de la existencia del reino vegetal. Eso, después que esa conciencia ingrese a nuestro estado, vamos a decir, de la vida cotidiana, ya nunca más va a salir. Nunca más. Porque es algo que nosotros vamos a retomar, que dejamos olvidado. Eso está latente. Es que no lo estamos llevando a cabo. Si yo voy a sacar al perrito a hacer caca y veo la planta de la vecina con las uvas que está para reventar, pará un segundo y mirá las uvas. Elogía a la vecina, qué linda uva. La vecina va a estar feliz, te va a devolver, va a haber un intercambio que va a cambiar tu mentalidad acerca del entorno vegetal. Porque si no le damos un segundo para tomar conciencia de él, vas a la feria, no mires la lechuga como un producto. Mirá la lechuga como un ser que se desarrolló para la finalidad de que vos te alimentes bien, con la gloria y la belleza que tiene una simple lechuga. Que demora meses en el suelo y está tomando nutrientes hace meses para que vos en un rato te comas tu súper ensalada. Dejar de ver las cosas como producto y empezarlas a ver como seres vivos con diferentes propósitos, ¿no es cierto? No es lo mismo una lechuga que un perrito. La lechuga tiene un propósito diferente en el sentido vital. El perrito tiene el sentido de vivir. La lechuga necesita cerrar un ciclo y que vos la comas, o que la coma el caballo o que la coma la gallina, si no, su ciclo no cerró. Acá estamos enrabando un poco de filosofía, pero es... No, pero está buenazo. No lo inventé yo, es así. Son diferentes tipos de propósito. Claro, y empezar con los pequeños detalles. Eso me encanta porque es algo que lo puede hacer cualquiera. Es simplemente darse un mínimo de tiempo. En cuanto al orgánico, ¿cómo poder hacer para incorporar lo orgánico a aquellas personas que están en una situación económica más difícil, por ejemplo? Bueno, cuando yo digo orgánico, estoy diciendo que está vivo o que estuvo vivo, ¿tá? Yo puedo tener un alimento orgánico en el jardín de mi casa, o puedo conectar con productores orgánicos, que ahora por suerte los hay y muchos, y recibir una canasta de productos orgánicos en mi casa. Eso sí tengo la posibilidad. Si no tengo la posibilidad económica, tengo que conectarme con huertas comunitarias, con gente que esté impartiendo talleres de forma gratuita. Tenemos en el Jardín Botánico gente muy, muy increíble enseñando. Ramón Gadea, Estela Faropa. Tenemos la suerte que tenemos un botánico poderosísimo. Tenemos un jardín botánico con grandes, grandes personas con gran sabiduría y gran formación. Esos son cursos sin costo. También podemos implementar. ¿Están dentro de la red de huertas ellos? Sí. Sí, agricultura en pequeñas áreas, red de huertas comunitarias. ¿Qué barrios están tocando actualmente ahí? Mira, los centros culturales zonales, casi todos tienen huerta comunitaria. Ahora en la Casa de la Cultura de General Flores y Propios, que vamos a empezar los cursos nuevamente si todo se puede coordinar correctamente. Ya en este mes estamos volviendo, retomando los cursos de huerta urbana y plantas medicinales. Y ahí vamos a generar, yo siempre genero espacio de intercambio, personas del barrio, tengo personas becadas en el curso, es importante eso, yo tengo esa posibilidad. El centro cultural me da esa posibilidad. Si yo digo, ¿puedo traer a fulanito y menganito que no pueden pagar la cuota? Y me dicen que sí. Entonces, lo primero que tenemos que tener es el impulso. De querer consumir y de comer bien. De querer consumir y de comer bien. También tenemos reconocimiento de flora silvestre. Vamos por los barrios. Es cuestión de comunicarse. En Facebook hay varios perfiles de huertas comunitarias. Hay gente que colabora con semillas, hay gente que colabora con sustrato y hay gente que colabora con horas de trabajo. Hoy en día, por suerte, podemos decir que es solamente querer y acercarse al alimento natural. Porque es como, no podemos echarle la culpa a la ignorancia o a la desinformación, porque estamos en una época que cualquiera tiene una compu, cualquiera tiene un celular, cualquiera puede acceder a la gran red de información del mundo. Entonces es una excusa que yo digo, no sé, no puedo, no me dijeron, claro, no estoy querer, al tanto. Querer utilizarla Siempre es adentro. Sí. Querer tener el impulso de ir hacia, y va a aparecer. Porque se está llenando. En los barrios hay huertas, en las casas comunes. Vas a una casa de la vecina que antes tenía el gladiolo y la hortensia y ahora tiene una planta de morrones y una tomatera y está como loca. Y mirá, ahora puse albahaca, ya tiene la ensalada. Es una experiencia detonante. Porque retomamos lo que habíamos, es como que volvemos a casa. Es muy difícil de explicar algo que se siente. Cuando vos experimentás el alimento natural de la huerta, cuando ves todo el proceso de la semilla, la tierra, nace, crece, se reproduce, lo comés, es una experiencia detonante, no hay retorno. Es como una sensación de que volvés a casa, que cuánto extrañaste, cómo quería estar contigo, cómo quería estar acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué me fui tanto tiempo? Es muy difícil explicar un sentimiento. Eso es lo que sentís. Y eso te conecta con otras partes tuyas, que ni siquiera sabías que estaban ahí. Entonces, por eso siempre lo primero es el pulso interno. Adri, muchas gracias por todo lo que compartiste. Yo me voy admirado de acá. No hay nada que agradecer, todo lo contrario, gracias a vos. Espero que te vaya muy bien con todas estas notas, porque creo que forman como ese mundo alternativo del Uruguay que está lleno de gente fantástica y que quiere hacer cosas nuevas. Muchas gracias. Entonces tenemos médicos expertos en enfermedad, no en salud. Tenemos productos para la enfermedad, no para la salud. Tenemos una educación para la neurosis, no para la integralidad de la persona. Y así es con todo. Entonces, para mí, el nervio de todo es la sanidad. No estamos haciendo cosas sanas. No estamos... porque me decían, ¿pero por qué no comes carne? Pero tengo infinidad de motivos para no comer carne, ¿no? Pero básicamente hay que tomar conciencia de que no tenemos que seguir viviendo como se vivía hace 400 años. Y me siguen poniendo al hombre de la caverna como ejemplo, y eso hace muchos miles de años que sucedió, y yo no lo comprendo. Yo lo que comprendo es lo que estoy viviendo ahora. Y ahora estamos en un problema sanitario. Y tenemos que tomar otro camino. O retomar el camino. Pasar de una actitud infantil y de necesidad a una actitud de adulto y del acto, de actuar. Voy, pum. Compro diferente. La máquina de tejer. Nadie. Nada. ¿Qué? Las aves, los árboles, las aguas de los ríos. Los árboles, las aves, las aguas de los ríos. Las aguas de los ríos. Se van. We'll be right back.

Squad Drugs Charger. Drugs, charger. Thank you. Zombie Nation. La máquina de tejer.